Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche que viene cargado de espiritualidad, de relatos, de historia, de un montón de cosas que nos hemos trabajado durante toda la semana para traeros esta noche en la 99.9 Valencia Radio. Y dispuestos ya a disfrutar con todos vosotros de lo mejor del misterio, que es lo que tenemos que hacer. Para eso estamos aquí. Por supuesto, recordaros que tenemos una app gratuita del programa que podéis bajaros desde Google Play. Es una app que la podéis llevar en cualquier teléfono que tenga sistema Android. En la app tenéis un chat, tenéis nuestras redes sociales, tenéis la oportunidad de poder conectar con nosotros. Podéis escucharnos en directo, también podéis escuchar los programas ya emitidos. Bueno, es una app de lo más completa. Como siempre, daros las gracias por visitar nuestra web, canaldelmisterio.com. Por favor, suscribiros a nuestra web y así estaréis siempre al tanto de todas las actualizaciones que hagamos a lo largo del día. Y seréis los primeros en saber cuando sorteamos algún libro, cuando hacemos de repente algún regalo. Todo esto lo podréis saber si estáis suscritos a la web de Canal del Misterio, canaldelmisterio.com, ya lo sabéis. Y ahora no me enrollo más y comenzamos el programa. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. La meditación sufí es como quien se sumerge en un pozo oscuro, pero sorprendentemente, en lugar de encontrar tinieblas, encuentra un gran palacio de múltiples habitaciones lleno de gran luz. Y en una de estas habitaciones aguarda su amado, Dios, quien le ha estado esperando siempre. Pero por alguna suerte de hechizo, el meditador es expulsado del pozo, perdiendo así todo rastro del palacio y de sus habitaciones. Y desde entonces anda toda su vida buscando de nuevo la entrada a ese universo interior donde Dios le espera. Esta noche está con nosotros nuestro compañero Manuel Fernández Muñoz. Ya muchos los conocéis por la sección que tiene en el programa del Templo. Pero bueno, Manuel, aparte, pues es escritor, como todos sabéis, y es graduado en acupuntura tradicional china, acupuntura energética, emocional, reflexología y auriculoterapia. También es monitor de Hatha Yoga, Sufi Yoga, y bueno, conferenciante y colaborador del programa de Radio Espacio en Blanco y de Canal del Misterio, además de maestro de Reiki y un montón de cosas más. Y esta noche está con nosotros para hablarnos de su último hijo, de su última obra, 99 cuentos y enseñanzas sufíes, de la editorial Almuzara. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanita, y hoy sobre todo decirte salam aleikum. Bueno, qué enorme placer el tenerte aquí y nos hayas traído a este tu último hijo para compartirlo con todos nosotros, Manuel. El placer es mío y muy agradecido por estar otra noche más, por esta oportunidad que me brinda la familia de Canal del Misterio. Es todo un honor. Un libro en el que tratas el sufismo y los derviches, pero ¿qué es el sufismo, Manuel? ¿Y qué son los derviches, claro? Pues fíjate, hace algunos años, cuando yo comencé a caminar por estos senderos del espíritu, viajé a Marruecos y hubo un momento en el que llegó la hora de hacer la oración de la tarde, se llama el Magrib, del anochecer. Es justamente en ese momento cuando el último de los rayos de sol se va escondiendo por el horizonte y en el cielo hay un color precioso entre anaranjado, violeta. En ese momento en el que, aunque el Islam no te lo haya dicho, no te lo haya aconsejado, es el alma la que siente que tiene que buscar, que tiene que arrodillarse y postrarse ante aquello que es tan bello. Pues a mí me tocó en ese momento buscar una mezquita cercana, muy pequeña, donde entré para realizar esta oración. Uh-huh. Y allí me encontré que al final de la misma, un hombre muy mayor, un hombre cargado de años, con un aspecto, con un rostro rifeño, también lleno de arrugas, después de la oración empezó a salmodiar algunas letanías que me parecieron preciosas, por eso me quedé. Lo que aquí llamaríamos mantras usualmente. Uh-huh. Poco a poco el sonido de esos mantras fue haciéndose eco en la pequeña habitación, toda la gente que estábamos allí los recitábamos. Yo nunca había vivido algo semejante, así que le pregunté a alguien que estaba allí, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto pertenece al Islam? No lo conocía para nada. Y esa persona me dijo, es un maestro sufí. Como te digo, las letanías fueron incrementándose hasta que hubo un momento en el que incluso podías tocar la energía que estaba emanando de aquellas recitaciones, podías tocarla con las manos. Uh-huh. Y de repente este hombre ancianísimo se levantó como si fuera un joven de 20 años saltando a la patacoja y se acercaba a cada uno de los que estábamos allí a su alrededor cantándonos una exhalación que acompañaba con la palabra árabe hu. Esto tenía una fuerza tan arrolladora que la verdad es que no lo puedo describir. Cuando terminó todo esto, yo me acerqué hacia él y le pregunté, bueno, maestro, ¿qué es sufismo? Él cogió mi mano, la puso en su pecho y en ese momento pude sentir como si él pudiera ver dentro de mí y yo pudiera ver dentro de él. Los dos nos miramos a los ojos y asomaron las lágrimas. Pasados unos segundos, me dijo, lo que acabas de sentir es sufismo y lo siento, pero no sé explicártelo de otra manera. Desde aquel momento yo supe en qué dirección quería conducir mi vida. El sufismo es una corriente mística que surge en el seno del Islam y que es contraria a la ortodoxia. La palabra sufí viene del árabe y significa lana, porque los sufíes eran reconocidos por vestir prendas muy humildes. El tejido más humilde, el más sencillo que podemos conocer es la lana. Así también nos podemos hacer una idea de lo que estos hombres y mujeres pues querían pregonar. La humildad sobre todas las cosas. Después, cuando el Islam llega a Persia, se le dio el nombre de derviches, que significa aquellos que esperan en las puertas de la realidad divina ver pasar a su Señor o tener noticias de Dios. Nosotros, si queremos recordar o tener una imagen mental de lo que es un derviche, podemos viajar hacia Turquía y las imágenes más conocidas son de hombres y mujeres con grandes faldas blancas danzando sobre sí mismos. Todo esto se remonta a la época de un Islam muy primigenio, muy, muy, muy puro, donde el profeta Muhammad se acercaban todos los que se acercaban a, querían ser musulmanes y aceptaban el Islam, pues se arrepentían públicamente el testimonio de fe islámico y ya eran musulmanes. Lo que pasa es que después, años más tarde, el profeta Muhammad condujo a unos pocos debajo de un árbol, a una selección, a unos elegidos. Y allí, debajo de este lugar, les pidió que renovaran su promesa de fidelidad. Y estrechó sus manos. Este es el principio de la cadena de oro de la mística islámica, que está reservada solamente para unos pocos y que conserva, como ves, el linaje de los antiguos ascetas del desierto, como Abraham. Y hay una historia muy conocida dentro del Islam sobre Abraham. Abraham es el primero de los patriarcas. De él nace nuestra religión, nace el Islam, nace el cristianismo y nace el judaísmo. Pero realmente el viaje de Abraham es el viaje que todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Cuando hemos mirado al cielo nocturno y nos hemos preguntado ¿quién soy yo y quién es Dios? Entonces dicen que hace mucho tiempo, una noche, Abraham vio las estrellas en el cielo y dijo, esas deben de ser Dios. Pero después pensó que las estrellas no podían ser Dios porque eran muchas. Si había muchos dioses, estarían enfrentados entre sí, por lo cual Dios debía ser uno. Más tarde vio la luna y de nuevo se dijo, esa debe ser Dios. Pero como la luna cambiaba de creciente a menguante y de luna llena a luna nueva, comprendió que la luna tampoco podía ser Dios porque Dios siempre debía ser el mismo. Así pasaron las horas y vio el sol y dijo, ese debe ser Dios porque es lo más grande y luminoso que hay en el cielo. Pero después, razonando, también comprendió que el sol desaparecería cuando llegara la noche, por lo cual no podía ser Dios porque el Dios verdadero no puede desaparecer. Finalmente, se postró en el suelo y dijo con firmeza y sinceridad, vuelvo mi rostro a aquel que ha creado las estrellas, la luna y el sol, aquel que es el creador de todas las cosas. Y en esa rendición, hermanita, justamente en esa humildad, es en la que Dios se le revela por primera vez y de ahí nace la historia de un primer monoteísmo purísimo, justamente en las entrañas del desierto de Canaán. Qué historia más hermosa. Y mira, colación a esta historia, vamos a escuchar un cuento que está dentro de este maravilloso libro, 99 cuentos y enseñanzas sufíes, de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Cuando mi maestro viajó a Medina, hizo un retiro de 3 años encerrado en una cueva cercana a la mezquita del profeta, donde alcanzó la iluminación. Al regresar, alguien le preguntó, ¿qué había en aquella cueva? ¿Qué pruebas tienes de haber subido el último escalón? ¿Qué has traído del paraíso? Mi maestro contestó, cuando llegué, la cueva estaba muy oscura, pero cuando salí, era tan clara como el mediodía. La única prueba de mi estado soy yo. Lo único que me traje del paraíso fue a mí mismo. Manuel, ¿qué tiene que ver el desierto y la mística sufí? Pues tienen que ver todo. Todo porque el desierto te llama. El desierto te llama como te llama la voz del almuédano cuando se sube al minarete y canta. La voz del desierto también te está llamando, te embelesa, te hechiza, incluso te enamora. Cuando comprendes que ese vacío inmaculado, que ese silencio prístino está lleno de vida, de paz y de mucho amor, te embelesa y descubres que el desierto guarda tesoros, que en el silencio quedan secretos por descubrir. Descubres que si eres parte de él, puedes fundirte en él y que ya no hay dos, sino uno. Por eso en las mezquitas no hay nada, pero también todo a la vez. El derviche es quien se ha hecho desierto a sí mismo. Es quien se ha quemado al calor del sol de su Señor. El calor del Señor que cuando lo ha visitado lo ha llenado de su espíritu y entonces debe girar, debe cantar, debe gritar, debe llorar o debe de recitar poesía porque es tan fuerte el éxtasis de lo que siente que no lo puede soportar y contrariamente a lo que algunos piensan, los sufíes, los derviches, no giramos para alcanzar un estado superior de conciencia y es precisamente porque se nos ha concedido llegar a un estado de amor superior que giramos y que podemos desparramar por doquier la alegría divina que nos embriaga. Los derviches, cuando danzamos, tenemos una mano vuelta hacia el cielo para coger esta energía divina, pero otra mano está vuelta hacia la tierra. Esa energía pasa por nuestro corazón y se reparte a todos los seres. Si no, no tendría sentido. Es el amor lo que nos hace ser derviches. Y para eso, si me permites, me gustaría contarte alguno de los cuentos que recojo en mi libro. Claro. Dicen que hace mucho tiempo un genio malvado, celoso de la intensa pasión que sentían dos enamorados, convirtió a la chica en cañaveral y al chico en pájaro. Pero como ni aun así pudo conseguir que se separaran, cogió al pajarillo y lo encerró dentro del pecho de un pastor que dormía por allí cerca. Sin embargo, cuando el hombre despertó y escuchó el sonido del viento pasar por entre el cañaveral, sintió al pajarillo revolotear en su interior y lo elevó hasta regiones del amor nunca antes desconocidas ni descritas, dejándose arrastrar por ese sentimiento. El hombre decidió cortar un trozo de caña y hacerse una flauta con ella. Así, cada vez que la tocaba, cada vez que la hacía sonar, el pajarillo golpeaba las paredes de su pecho convocando a su amada, loco de pasión. Cuenta la leyenda que tiempo más tarde llamaron a esa flauta Ney y a los descendientes de aquel pastor, derviches. Y se les podía reconocer porque cada vez que oían el sonido del Ney, el espíritu del pájaro en su corazón los hacía girar sobre ellos mismos, locos de pasión. Bueno, qué maravilla el poder compartir todo esto contigo esta noche, Manuel. Desde luego, es uno de los momentos en lo que llevamos de programa, que ya son casi dos años. Yo creo que es uno de los momentos, para mí, más mágicos y uno de los momentos por los cuales tengo que dar muchas gracias al universo y a Dios por tener esta oportunidad de tener este programa, poder compartir pues lo que yo llevo dentro, ¿no? Humildemente, pero es que también el tener la facultad, la oportunidad de poder compartir todo lo que vosotros pues podéis traer. Y en este caso tú, con esta joya de libro, Manuel. Y ahora vamos a por una pregunta. Yo creo que es muy difícil de contestar esta pregunta, si es que tiene respuesta. Yo seguro que tú la tienes, pero ¿qué o quién es Dios para ti, Manuel? Pues para eso tienes que cogerme la mano y tenemos que viajar a Jerusalén. Verás, Jerusalén huele a incienso, pero también huele a cera y también huele a alfombras persas de miles de nudos donde los hijos del Islam nos postramos para rezar a un mismo Dios. Jerusalén fue tres veces santa porque Jesús caminó por sus calles y porque allí, bajo el cenáculo, el rey David está enterrado, pero también porque desde la roca que hay en el domo, en la explanada de las mezquitas, el profeta Muhammad hizo su viaje nocturno al trono de Dios. Pero Jerusalén sigue siendo santa porque Dios le prometió a Salomón que siempre tendría puesta su mirada allí, concretamente en el recinto que anteriormente albergó el templo de Salomón. Verás, yo visité Jerusalén con los primeros, el primer sueldo o de los primeros sueldos que pude obtener, era muy pequeño. La verdad es que me seducía la idea de poder caminar por las calles donde Jesús había podido caminar, poder tocar los sitios donde él estuvo. Me causaba en el corazón algo que que las palabras no pueden describir, y yo creo que tampoco hace falta. ¿Sabes? Contemplar ese el mismo cielo, los mismos olores. Bueno, pero no, bueno, no solamente Jesús, aunque Jesús es el enamorado de mi corazón. También el rey David, como no, Salomón y tantos santos que han pasado por estos lugares. Entonces, como te digo, poder estar allí en aquellos en este tiempo era algo indescriptible. Lo que pasa es que nos encontrábamos con un problema, y es que nosotros no sabemos realmente por dónde Jesús caminó. No sabemos realmente si los lugares santos, si el Santo Sepulcro es el lugar donde su cuerpo estuvo enterrado. No lo sabemos, tan solo podemos suponerlo. Como suponemos que la Vía Dolorosa actual es el camino que él recorrió para el Gólgota, pero te vuelvo a repetir, hermanita, no lo sabemos. Lo suponemos, incluso las piedras originales que él pisara hoy quedan 2 o 3 metros por debajo de la ciudad, porque la ciudad ha ido creciendo a lo largo de 2000 años. Pero hay un lugar que lleva en pie y lleva intacto desde hace más de 2600 años. Y es precisamente aquí, a la vera del Templo de Salomón, precisamente uno de sus muros, el Muro de los Lamentos. Este lugar, donde hoy todo el judaísmo viene a rezar, este lugar seguro que Jesús lo vio con sus ojos, seguro que quizás caminó por sus alrededores y quizás con suerte tocara esas piedras, quizás en algún momento puede que salvara a esa joven de ser lapidada muy cerca de este lugar. Y allí fue donde esta pasión me llevó. Para acercarte al muro tienes que cubrirte la cabeza con una kipá o con un chal, y esto es lo que hice. Me cubrí la cabeza, puse las manos en la piedra y allí busqué una íntima conversación con este Dios que me acabas de preguntar, y que posiblemente es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero también es el Dios de Jesús, el Dios de Muhammad, pero también es el tuyo y el mío. Y después de volcar mi alma a Dios, me separé del muro, pensando que debía de seguir con mi camino, visitando los lugares santos. Sin embargo, hubo algo que me hizo detener. Me hizo dar la vuelta y volver de nuevo a posar las manos sobre aquellas piedras que estaban increíblemente cálidas. Y allí, de nuevo, en esa intimidad, tuve que darle las gracias a ese buen Dios que me había permitido conocerlo, que me había permitido vivir todas estas bendiciones que estaba sintiendo, a este buen Dios que en ese momento, justamente en ese momento, hermanita, sentí que podía ensalzar mi corazón, que mi corazón se estaba rompiendo por todos los lados y que toda un éxtasis me estaba robando. Eso hacía cierta la promesa de Dios cuando le dijo a Salomón que sus ojos, su mirada y su corazón estarían en este muro. Precisamente allí, y sumido en este estado, oí una voz de detrás de mí, una voz que yo no sé de dónde venía. Quizás era de alguien que estaba conversando, no lo sé. Lo único que te pude decir es que esa voz me dijo, o yo oí, maravillosa será tu vida, porque yo estaré contigo. Y en ese momento, hermanita, con el corazón henchido de pasión y con esta increíble frase, maravillosa será tu vida, porque yo estaré contigo, quizás conocí a ese Dios desconocido. Quizás conocí una parte de mi alma que hasta ese momento se me había ocultado o había permanecido en la oscuridad. Y de la misma forma que hice entonces, hoy sigo agradeciéndole por cada flor, por cada aliento y por cada gota de lluvia, de la lluvia de sus bendiciones que Él derrama sobre mí, porque aunque ya no esté en Jerusalén, también he descubierto que Jerusalén es un lugar dentro de mi alma, donde Dios tiene también puesta su mirada constantemente. Así que, hermanita, yo no puedo hablarte de Dios, pero sí puedo hablarte de lo que siento cuando Dios me viene a visitarme. ¡Qué maravilla, Manuel! Pero yo tengo otra pregunta. ¿Se puede ser un derviche sin creer en Dios? Bueno, pues supongo que sí, pero es de la misma forma que se puede ser vegetariano y comer carne o ser pacifista y salir a cazar. Supongo que se puede, lo que pasa es que no sería coherente porque el derviche ha puesto a Dios como el centro de su vida. Uh-huh. Y de hecho lo que hacemos es dar vueltas en torno a él, en torno al templo de Dios que tenemos en nuestro corazón y lo buscamos solo a él, suspirando por él, con cada aleteo de una mariposa que pasa. Nosotros no vemos ese aleteo, sino vemos la sonrisa de Dios o una señal divina. De la misma manera que una persona normal se enamora de su esposa o de su esposo, un derviche se enamora de Dios y guarda con él una relación que las palabras no pueden describir. Aunque quizás un cuento sí, así que si me lo permites te voy a contar un cuento. Perfecto. Dicen que en algún lugar de la antigua Granada de los moros habitaba un santón sufí que era muy conocido por pasarse el día y la noche llorando. Se cuenta que en cierta ocasión fue a visitarle un religioso que no comprendía su estado. Entonces el derviche le explicó: querido hermano, yo me siento como el cachorro al que han separado de su madre. Por las noches no puedo dejar de llorar porque la echo de menos. Y por el día, cuando me visita, no puedo contener la emoción. Así que ya ves, este es mi amor y así amo yo. Cuando mi amada está conmigo lloro, y cuando me falta lloro también. No sé amar de otra manera. Y me pregunto qué otra clase de amor puede haber que se sienta colmado con apenas unas gotas cuando yo, en medio del río, no puedo calmar mi sed. Uno de mis maestros decía que algunas personas se han extirpado voluntariamente a Dios del corazón y que intentan llenar ese hueco con cualquier otra cosa, pero no pueden hacerlo porque todo lo que meten ahí no consigue sustituir el gozo, el amor y la plenitud de sentir a Dios en el alma. Porque Dios forma parte de nuestro ser y por tanto estas personas que desafortunadamente han hecho esto pues van por la vida como fantasmas hambrientos, que son incapaces de saciarse, pero también son incapaces de volver a meter a Dios en sus corazones. El sufí, el derviche, piensa que el hombre y la mujer deben ganarse su libertad. Nosotros actualmente en esta sociedad nos creemos libres, pero realmente somos presas de nuestros instintos, de nuestras emociones. Uh-huh. Y de muchísimas cadenas que tenemos puestas encima. Y por eso nosotros los derviches utilizamos los rituales del Islam para romper nuestro ego, para deshacernos de nuestras cadenas y para poder presentarnos así ante Dios libres. Porque solamente una persona libre se puede entregar libremente a Dios, porque precisamente ya no es un esclavo y nada lo esclaviza. Y volvemos a citar a Jesús de Nazaret, porque él dijo: no se puede servir a dos señores. En el libro hablas de muchos maestros, pero sobre todo de Jalal al-Din Rumi. ¿Quién es o quién era? Pues verás, si Jesús es el maestro de derviches por excelencia, pues para mí Rumi es el derviche por excelencia, con permiso, por supuesto, de Ibn al-Arabi, de Abu Median o de Sheikh Abdul Qadir Jilani. Jalal al-Din nació en la ciudad de Balj en el año 1207 y dicen que desde pequeño ya tenía arrebatos de éxtasis en donde veía a seres de los mundos superiores trayéndole regalos. Uh-huh. Cierto día, mientras paseaba a caballo, él era ya un gran erudito, era un gran filósofo y un doctorado en ciencias islámicas, un hombre llamado Shams, que pertenecía a la ciudad de Tabriz, le reconoció y decidió seguirle, esperando el momento adecuado para hablar con él. Este hombre, Sams, era un derviche que peregrinaba buscando hombres y mujeres a quienes conducir hasta el favor divino. Cuando tuvo la oportunidad, cogió las riendas del caballo de Rumi y le miró y le dijo: «Erudito, contéstame esta pregunta. ¿Quiénes son los más grandes siervos de Dios, los santos o los profetas?». Rumi, desconcertado por la pregunta del mendigo, le respondió: «Señor, los profetas han sido los hombres más grandes de todos los tiempos». Entonces Sams, riendo, le preguntó a su vez: «Entonces, ¿cómo es que los profetas han dicho: Dios mío, no te hemos conocido como mereces ser conocido? Pero los santos han dicho: gloria a Dios, cuán grande es su gloria». Ante esto, como le pasó a San Pablo antes, Rumi cayó de su caballo y se desmayó. No obstante, cuando recobró el conocimiento, pidió que por todos los medios buscaran a este mendigo que le había hecho esa pregunta tan extraña. Una pregunta que se responde porque la sed insaciable de Dios que tenían los profetas no se podía saciar, no se podía colmar con nada, mientras que el resto de los hombres y mujeres, aunque son santos, quedan colmados con apenas unas gotas del sabor divino. Cuando encontraron a Sams, Jalal al-Din y él se encerraron en una habitación y se quedaron juntos durante muchísimo tiempo. Dicen que allí, en esa habitación, ellos pudieron recorrer, subir hasta el séptimo cielo e incluso ver o tocar la realidad divina. Esta es la ciencia sufí, la ciencia oculta del alma. Hombres como ellos son raros de encontrar incluso en la antigüedad. Esto supuso que Rumi diera una vuelta de tuerca a su vida, desde la ortodoxia hasta la mística más increíble, hasta la espiritualidad que rasga con todos los dogmas y que se eleva por encima de la letra muerta. Él dio vida a lo que los ortodoxos se habían encargado de asesinar. Lo que pasa es que, bueno, tal fue el amor que sintió Rumi por su maestro, que muchas personas sintieron celos de este mendigo y un día el mendigo sencillamente desapareció. El dolor que sintió Rumi por su pérdida fue tal que en la tárica, en la cofradía Mevlevi que él fundara, ordenó que llevaran todos unas capas negras en recuerdo del maestro perdido. La orden Mevlevi tiene su sede, su punto central, su corazón en Konya, el lugar donde todavía hoy los derviches nos congregamos para danzar junto al mausoleo de Mevlana. Mevlana es el nombre que le damos a Rumi, que sencillamente significa maestro. Yo sé que Konya para ti es algo especial. Cuéntanos, ¿qué es para ti Konya? Konya es un lugar maravilloso. Konya es la tumba del ego. Es la ciudad de los derviches. Es donde Rumi tiene su tumba, donde está su monasterio, donde está también un poco parte de mi corazón, porque yo he podido estar allí, he podido caminar por sus calles, he podido visitar el sepulcro de Sams de Tabriz, que está allí. Es una ciudad que rebosa espiritualidad y mística en todos los sentidos. Es una ciudad que te atrapa, que te seduce, que en todos sus moradores puedes ver que hay un brillo especial, un brillo que te llama a la espiritualidad, un brillo que te llama, que enciende una mecha en ti, una mecha que pensabas que estaba apagada, pero sin embargo no es así. Y sin embargo es también, como te decía, la tumba del ego, porque para entrar en Konya debes dejar el ego en la puerta. Allí yo llegué a Konya a las 11 de la noche, ni siquiera fui al hotel a dejar las maletas, con las maletas a cuestas. Lo primero que hice fue ir a visitar a extramuros, lógicamente, el Museo Mevlana, la tumba de mi maestro. Sí. Y allí, precisamente allí, extramuros, me encontré con algo que me inquietó. La tumba de alguien. De alguien que se llamaba Seir Semí. A la mañana siguiente me interesé tanto por este hombre que decidí investigar quién era. Y dicen que, cuentan que Seir Semí fue un derviche muy humilde que vivió aquí hace unos 200 años y que se pasó la mayor parte de su vida sirviendo a los demás. Aunque tenía un estado espiritual como no se recuerda, su humildad fue tal que no hacía ostentación de su grado. Cuando murió, sus contemporáneos quisieron enterrarlo dentro del monasterio donde están los primeros sepulcros de los derviches y donde está la tumba de mi maestro. Sin embargo, él había dicho en vida que no quería esto, que él no tenía el rango, la estación para recibir este honor. No obstante, sus contemporáneos no hicieron caso a su última voluntad y lo enterraron dentro del monasterio. Sin embargo, esa misma noche, el cuerpo de Seir Semí apareció extramuros. A la mañana siguiente, cuando vieron lo sucedido, las autoridades decidieron volver a enterrarlo de nuevo dentro del monasterio y le pusieron una guardia. Sin embargo, a la mañana siguiente, como había pasado, el cuerpo volvió a aparecer justamente en el mismo lugar de la noche anterior. Así, por fin comprendieron que este hombre no quería ningún reconocimiento a su estado y lo enterraron allí, justamente en el lugar donde hoy se encuentra todavía su tumba y donde yo me la encontré por primera vez en mi paseo por los alrededores de Konya. Konya es magia, Konya es misterio. La emoción que me embarga al hablar de Konya, como te he dicho tantas veces a lo largo de esta entrevista, de nuestro programa, es que no la puedo expresar con palabras. La bendición de toda la gente que está allí enterrada vaga entre las celdas de los antiguos derviches, esconde en el agua que corre entre la fuente de las abluciones y, por supuesto, en el sepulcro de Rumi. Allí cada quien puede pasar, ya sea judío, cristiano, musulmán, adorador del fuego, creyente o descreído. Rumi decía, ven, ven, quien quieras que seas, ven, ven a bailar con nosotros. Da igual tu raza, da igual tu religión, ven. Si estás enamorado de Dios, ven, si no lo estás, ven también. Y yo fui, yo le hice caso y fui. Y me enamoré. Me enamoré de Dios todavía más. Me enamoré de Meblana, me enamoré de Konya, me enamoré. Bueno, es que yo estoy que no estoy casi, Manuel, porque nos estás haciendo viajar contigo. Tú antes, al principio de la entrevista, me has dicho, tendría que cogerte de la mano y llevarte a Jerusalén, ¿no? Bueno, pues quiero que sepas que no te he soltado la mano y al igual que yo, sé que todos los oyentes están conmigo en que seguimos cogidos de tu mano y nos estás haciendo viajar por cada uno de los lugares y por cada una de las palabras que te estamos escuchando, Manuel. Y ahora ya casi para finalizar, vamos a escuchar, si te parece bien, el cuento titulado La iluminación, de la voz de nuestro compañero, como siempre, José Vicente García. Y bueno, luego, si te parece, nos cuentas un poquito la enseñanza. ¿Te parece? Sí, claro. Maestro, ¿qué es ser sufí? Preguntó el muchacho. Entonces el maestro le tomó de la mano y le llevó a un lugar donde decenas de criaturas padecían todo tipo de sufrimientos a causa del hambre, la vejez, las enfermedades, las injusticias, la miseria. Y señalándolos con lágrimas en los ojos, contestó, «Cuando sientas el sufrimiento de todos estos seres como si fuera el tuyo propio, podrás llamarte sufí». Pero el discípulo, muy contrariado, volvió a preguntarle, «¿Entonces, qué es la iluminación?». «Hijo mío», contestó el maestro, La iluminación es el estado del alma por el cual rezas para que todos los seres puedan verse libres del sufrimiento, aunque tengas tú mismo que cargar con él. Temblando de la cabeza a los pies, el joven retrocedió balbuceando. «Pero, maestro, ¿cómo podría alguien desear para sí mismo tanto dolor?» «Por amor, hijo mío, solo por amor. Y solo quien ha aprendido a amar de esta manera alcanza la verdadera iluminación». Bueno, Manuel, cuéntanos, ¿cuál sería la enseñanza a este cuento? Pues en este cuento también me tienes que dar la mano porque nos vamos a Damasco. Ajá. En Damasco está enterrado uno de los sufíes más increíbles que además es español, nacido en Murcia, Ibn al-Arabi, y que curiosamente es totalmente desconocido en nuestro país. Sin embargo, desde la cuenca del Mediterráneo, todos los países árabes, todos rinden pleitesía y admiración al Sheikh Akbar, el gran maestro, intachable. Su sepulcro está allí, está en Damasco. Yo, como te digo, hace unos años, antes de todo el despropósito que está pasando hoy en Siria, quise hacer una parada en mi viaje para poder visitarlo, para poder ir a presentarle mis respetos. Los derviches, dentro de nuestra tradición, no está ir a ver a los santos para pedirles cosas, sino todo lo contrario. Nosotros pensamos que rezar al lado de ellos es para nosotros una gran bendición que nos puede elevar de un estado a otro superior. Así que nosotros peregrinamos a las tumbas de estos grandes maestros, no para pedirles cosas, sino para agradecerles por todo lo que nos han dado. Y porque, ya te digo, rezar al lado de ellos, pensamos, y yo estoy convencido de ello, de que puede elevarnos hacia el trono de Dios. Y esto pasó. Yo bajé del avión y cogí un taxi que me llevó a su sepulcro. Su sepulcro está en un pequeño monte donde hay un pequeño zoco alrededor. Tiene mucho barullo y mucho correr de gente. Y me pasó una cosa curiosa. Es que yo entraba justamente en el sepulcro en el mismo momento en el que hacían la llamada a la oración de la noche, del anochecer, de la tarde-noche, la llamada al Magri. Entonces yo me vi en ese momento en una tesitura. ¿Qué hacer? Bajar al sepulcro de Ibn al-Arabi, que estaba en la planta inferior, o entrar a rezar, entrar a cumplir con la oración a la que se me estaba llamando. Yo había llegado allí y había hecho ese alto en Damasco solamente para poder presentarle mis respetos al santo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Al final decidí entrar en la mezquita y no entrar en su cripta, porque decidí que mi amor a Dios estaba por encima de mi amor a cualquiera de sus criaturas. Esto quizás puede ser mal visto por otros hermanos sufíes. Cuando salí de la oración, la cripta ya estaba cerrada y nunca pude visitarlo. No obstante, aún hoy no me arrepiento de mi decisión y volvería a hacerlo. Dios está siempre por encima de todo lo demás. Y yo creo que incluso en algún momento Él desde algún lugar del cielo me guiñó un ojo por esa decisión que tomé. Quizás la decisión, la iluminación no está tanto en buscar la iluminación, sino en sentir a Dios en tu alma y sentirte que eres parte de Él. Y que entre él y tú no haya nada que pueda enturbiar ese agua dulce que bebes cada vez que te acercas a rezarle. Para los sufíes, para nosotros, la iluminación es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque utilizando también las palabras de Ibn al-Arabi para secundar las que hemos dicho de Jesús, quien se enamora de Dios está a salvo de todo. Ya sabéis, queridos misteriosos, 99 cuentos y enseñanzas sufíes de nuestro compañero Manuel Fernández Muñoz, de la editorial Almuzara. Manuel, gracias de todo corazón por habernos hecho viajar contigo esta noche y habernos pues dado a conocer esta maravillosa obra que desde aquí, por supuesto, recomendamos a todo el mundo. Y no cambies nunca, hermanito. La verdad es que el honor, como siempre, es mío y es un privilegio formar parte de este sueño que es Canal del Misterio. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanita. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por todo. Historia en Canal del Misterio. Continuamos en el programa y lo hacemos hablando de historia y acompañados de Antonio Hernández. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches, Nuria. Misteriosos, buenas noches también. Bueno, pues esta noche nos visitas para hablarnos sobre los pictos, ¿verdad? Sí, efectivamente, un pueblo fascinante. Sí, y no excesivamente conocidos entre nosotros, ¿verdad, Antonio? Pues yo creo que no. Lo que pasa es que fíjate que además los pictos, Nuria, eran los primeros celtas. Eran las primeras tribus celtas que habitaron el norte y el centro de lo que hoy conocemos como Escocia. Uh-huh. Qué interesante. O sea, además creo que tiene mucha historia, ¿no? Muchísima, muchísima. No solo fueron los primeros celtas que dieron origen, como te acabo de decir, a la creación de lo que hoy conocemos como Escocia, uh-huh, sino que además tienen una historia que se ha mezclado a lo largo del tiempo con la mitología, con la leyenda, con los romanos sobre todo, con la leyenda del rey Arturo, con el mago Merlín, y eso lo hace un tema todavía, aparte de bonito históricamente, muy esotérico, ¿no? Muy mágico, y yo creo que eso maravilla a mucha gente, a pesar de que no son conocidos. Uh-huh. ¿Y cómo era su sociedad? Me refiero no solamente a qué se dedicaban, ¿no?, en el día a día, sino que, por ejemplo, las herencias se las traspasaban, ¿no?, de unos a otros. Sí. Cosa que además no era normal en esa época. ¡Qué va! Y uh-huh, además, fíjate cómo eran los pictos, que la sociedad que ellos crearon era una sociedad que estaba muy basada en la naturaleza, muy basada en la naturaleza, uh-huh, muy mágica en cuanto al entorno que les rodeaba. Ellos aprovechaban muy bien el tema de la ganadería, de la agricultura. De hecho, fueron los primeros creadores en Europa, tal y como se conocen, de las tierras colectivas. Es decir, las tierras no pertenecían a un único dueño, sino que se ponían en común para que las trabajasen entre varios. No solo eso, sino que además las tribus eran matriarcales. ¿Te acuerdas cuando hablamos en su momento de las tribus indias, sí, que precisamente eran así? Pues sí, los pictos, fíjate, eran exactamente igual en ese tema. A los hombres se les dejaba dentro de las tribus que llevaran el tema de guerra, el tema de cacería, y las mujeres eran las que verdaderamente tenían el poder dentro de la tribu, la que tenían el poder de decisión. Y además, para que esto lo haga todavía más fuerte, ¿no?, más emotivo en cuanto a vosotras, las herencias se traspasaban no por la línea paterna, sino por la línea materna. Quien recibía la herencia era la hija de los padres. Ajá. Y eso era así, es decir, el matrimonio cuando se consumaba, digamos que era un matrimonio en el que se cogía a un hombre como consorte para ayudar dentro de la sociedad. Pero realmente la que llevaba el hilo conductor de la sociedad, la que llevaba el hilo conductor en todos los temas que concernían a la tribu, era la mujer. Ajá. O sea que, fíjate, si eran importantes para sí. vosotras, sobre todo. Sí, ¿y por qué crees que tanto los pictos como las tribus indias tenían esta forma de gobierno, ¿no? Y esta herencia matriarcal? Pues, hombre, yo lo tengo claro. Y además voy a romper una lanza para vosotras, ¿de acuerdo? Igual que hace muchos años las antiguas civilizaciones, la mayoría de las construcciones se hacían derivando hacia las estrellas, ¿no? Con ese poder que teóricamente tenían. Muchas de las civilizaciones antiguas, y por supuesto esta no es una que esté en contra de eso, anteponía a la mujer en el poder de la tribu, de la organización. Y eso habla muy bien en torno a que realmente quizá, y yo creo que es así, tuvieran más poder organizativo, fueran más orientadas a llevar lo que era, no sé cómo llamarlo, la estructura jerárquica, ¿vale? Uh-huh. Que un hombre. Un hombre siempre se dedicaba o a construir, a guerrear o a cazar. Es muy sencillo. Sin embargo, la mujer tenía ese poder intelectual, sobre todo en las civilizaciones antiguas y ahora, por supuesto, más, ¿no? Y hay que reivindicarlo. Sí. Y era ese poder organizativo que verdaderamente hacía que funcionara la tribu perfectamente. De hecho, funcionaban maravillosamente entre ellos. Y es así como te estoy contando. O sea, que yo creo que los indios americanos, las tribus indias americanas eran muy inteligentes y también, evidentemente, los celtas, y luego se ha demostrado, eran muy, muy inteligentes. Mucho de lo que nos ha llegado precisamente por estas tribus, uh-huh. estas tribus iniciales celtas. ¿Y se sabe cuáles eran sus creencias religiosas? ¿Creían en un dios, en varios, en la diosa? ¿Cuáles eran? Siempre se les ha tratado como paganos. Vale, pero ellos lo único que hacían era creer verdaderamente en la naturaleza, en todo lo que les rodeaba, ¿vale? Uh-huh. Los romanos y los griegos, que precisamente no querían demasiado a uh-huh. los celtas ni verlos, uh-huh. porque les atacaban constantemente, pues los veían como unos paganos atroces, como unos paganos devastadores, como unos bárbaros terribles. Sí. Cuando realmente ellos basaban sus creencias en la naturaleza y tenían una especie de chamán, una especie de mago, por decirlo de alguna manera, que eran los druidas. Habéis oído, yo creo que habéis oído todos hablar de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Los druidas no eran ni más ni menos para los romanos y los griegos, como he dicho, eran evidentemente magos, pero no es verdad, no es que fueran magos, eran lo que nosotros podíamos denominar a nuestra civilización filósofos, teólogos, era gente muy instruida, era gente que se pasaba el tiempo estudiando, y que además dentro de sus propias tribus eran considerados como magos, pero porque su conocimiento era, fijaros cómo eran las tribus, ¿no? Como os he contado, su conocimiento como druidas, como chamanes era todavía más elevado. Entonces ellos tenían un conocimiento de la naturaleza, un conocimiento de los estudios que podían, con los que podían llevar a cabo determinadas tareas agrícolas, determinadas tareas sociales, uh-huh. muy grande, muy elevado. Y de hecho los romanos aprendieron mucho, aunque les costó reconocerlo, los romanos aprendieron mucho de los pictos. Muchísimo, en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Los druidas eran filósofos que cuando cogían a un alumno, por ejemplo, le enseñaban toda clase de sapiencias que pudiera haber hasta el momento, sin recatarse, sin cortarse, sin tapujos ni remilgos. Ellos cogían a esa persona, a ese chiquito desde pequeñito, y le enseñaban cómo utilizar la naturaleza en su favor. ¿Por qué era tan importante, por ejemplo, el roble para todas las culturas antiguas de los pictos? Sí. El roble era un árbol potentísimo para ellos, porque les daba leña, porque les en momentos en los que la naturaleza no era tan benigna con ellos, podían alimentarse, de ellos hacían cobijo, es decir, podían utilizarlos para hacer sus casitas, sus chabolitas. Y la verdad es que, claro, evidentemente, tenían un concepto de la naturaleza que difícilmente hoy entenderíamos nosotros como tal, Nuria. Ajá. Ya que estás con los druidas, cuéntanos un poquito más de ellos, Antonio, porque siempre van muy unidos, ¿no?, a leyendas, que realmente, sí. pues muchas veces no sabemos incluso diferenciar qué es la realidad y qué es la leyenda. Mira, eran, como te he dicho, eran teólogos, eran filósofos, eran los más instruidos de la tribu, ¿vale? Y no solo eso, sino que además dentro de esa posible magia que ellos pudieran crear, por decirlo de alguna forma, ellos tenían grados de iniciación. Ajá. O sea, hasta tal punto llegaron algo así como, pues, como lo que hemos estudiado con otras civilizaciones, ¿no? Y ellos lo que hacían era muy sencillo. Lo que te he dicho era cuando cogían a una persona, a un chaval, para enseñarle desde muy pequeñito, ellos, pues te vuelvo a repetir, tenían grados y había pues grados para estudiante, por ejemplo. Sí. Pues, existían tres grados, dos, tres grados, dependía de la tribu, ¿vale? Porque siete fueron realmente las tribus pictas que originaron luego Escocia, lo que era el inicio de Escocia. Había dos o tres grados de estudiante, luego había otros dos o tres grados de estudiante, llamémosle aventajado, ¿vale? Uh-huh. Antes de maestro. Y luego había tres grados determinados que eran para maestro, el que ya podía enseñar, el que podía llevar sus enseñanzas en la tribu a cualquiera que lo necesitase, ¿no? Por ejemplo, para los estudiantes, uno de los grados, el inicial, era uno que la pronunciación es difícil, era Wokloktlonos. Fíjate, es que es una pronunciación complicada. Sí. Según iban estudiando, según iban aprendiendo la primera fase, entraban en lo que llamaban Marcasin. El Marcasin era, por decirlo de alguna manera, pues la primaria más subida, que como si fuera la ESO, llegáramos a la ESO ahora, ¿no? Uh-huh. Luego, dependiendo de las tribus, tenían lo que se llamaba Mapiniacos, que era un grado de iniciación directamente a lo que era entrar al estudiante aventajado. Y luego dentro de los estudiantes aventajados, esos dos o tres grados eran Dosos, Esrutos, Suis, y luego ya para el maestro eran tres grados que eran como tres exámenes completos, con los cuales ya eran pues eso, maestros completos para todo, ¿no? Que eran los Deruos, los Andesrutos y los Drui. Y de ahí viene lo de la palabra de druidas. El grado de maestro viene de la palabra Drui, y era precisamente el grado máximo, el grado en el que se podía enseñar a cualquier persona que lo necesitase. Uh-huh. Y además, no solo eso, sino que eran escuchados dentro de la tribu por las madres, por decirlo de alguna forma, sobre cómo instruir a sus hijas, cómo instruirles a llevar unas tierras cuando las heredaban. Eran muy, muy, muy escuchados. Eran como los ancianos venerables en las tribus indias, como lo hemos hablado, pues muy parecido a eso, Nuria. Vaya. Sí, era muy bonito y además muy curioso, ¿no? Porque, uh-huh, vuelvo a repetirte, a pesar de que nosotros conocemos mucho del mundo romano, del mundo griego, siempre lo hemos alabado, los romanos ocultaban que muchísimas de las cosas que aprendieron las aprendieron precisamente de estos, de los pictos, ¿no? Uh-huh. Fíjate, por ejemplo, es una cosa que yo siempre suelo comentar cuando lo hablo con personas, ¿no? Ellos eran de bajita estatura, ¿vale? Sí. Ellos eran muy menuditos. Y sin embargo eran guerreros atroces cuando tenían que luchar, ¿no? Por, uh-huh, eso eran tan temidos por los romanos. Y es curioso, ¿no? Porque fíjate que eran acordes con la naturaleza, eran muy, muy dados a ver todo, pues, a estar en sintonía con todo lo que les rodeaba, y sin embargo luego eran terribles luchando. Uh-huh. Y de todo esto que nos contaba Antonio es de donde surge el llamado culto druístico. ¿En qué consiste dicho culto, Antonio? Pues es muy sencillito. Tal y como se ha explicado ahora, ¿vale? Los grados druísticos. Sí. Pues el culto druístico es el culto a los druidas en el sentido de unión total con la naturaleza, como si fuera un todo, ¿vale? ¿Sí? De tal manera que no solo era ver la naturaleza que te rodeaba, sino sentirla. El culto druístico es más que el hecho de vivir, es el hecho de sentir. Ajá. Un druida sentía lo que tenía alrededor. Él era capaz de suena raro, a lo mejor te puede sonar raro, ¿no? Pero era capaz de unificarse con el entorno que tenía, no solo para vivirlo, sino para sentirlo. Sí, y además, esto me recuerda un poco a la saga de las Guerras de las Galaxias, ¿eh? Lo de sentir la fuerza, ¿eh? Sí, era algo uh-huh, básico para ellos, porque tú imagínate que en un entorno tan duro, porque realmente daros cuenta de que estamos hablando de unas islas, Escocia en este caso, ¿no? La creación de Escocia, una isla con un clima muy duro. Sí. Con unos tiempos muy difíciles en los que eran atacados por romanos, eran atacados por bárbaros. ¿Qué ocurre? Era muy difícil vivir si no tenías esa simbiosis, uh-huh, por decirlo de alguna manera, con el entorno. Uh-huh. Con saber cómo utilizarlo, con saber sentirlo. Y esa ventaja que ellos tenían cuando ellos sentían, más que vivir, cuando ellos sentían el entorno que les rodeaba, era lo que les proporcionaba también esa misma ventaja cuando tenían que enfrentarse, por ejemplo, a los romanos, ¿sabes? Es decir, sí, quiero decir que transportando lo que ellos hacían cotidianamente con su agricultura, con su ganadería, lo transportas luego a lo que era luchar, y ellos se basaban mucho en la naturaleza. En las pinturas que ellos llevaban en su cuerpo, por eso eran conocidos como pictos, ¿no? Porque se pintaban ellos, pero no para luchar, sino simplemente en su vida cotidiana. Ellos la utilizaban para hacer simbiosis con la naturaleza. Y era muy curioso, porque claro, evidentemente cuando tú cuentas esto, te das cuenta de que ellos vivían de una manera que nosotros no llegamos realmente a concebir, aunque lo expliquemos, en pleno siglo XX o XXI, ¿verdad? ¿No? Como estamos. Es muy difícil, es muy esotérico, es muy, muy mágico. Y luego encima pues se ha mezclado con parte de leyenda. Se piensa que, bueno, esto es leyenda, ¿no? Se supone que Merlín era picto. Uh-huh. No lo se sabe con exactitud. Tampoco sí. Se sabe con exactitud si Merlín realmente existió como mago. Uh-huh. Entonces es muy difícil, es muy complicado. Pero sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que eran personas que utilizaban la naturaleza, bueno, pues como realmente debería de utilizarse, ¿no? Sin hacerla daño, intentando por todos los medios utilizarla correctamente en beneficio propio, pero sin dañarla. Vamos, era... Ya te digo, es algo que luego absoluto respeto, ¿no? Por la naturaleza. Totalmente, pero uh-huh. Totalmente. Y además que pasó de generación en generación. Es decir, estamos hablando de pictos que luego dieron lugar a los clanes, que luego dieron lugar a la creación de Escocia, pero siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Y es una cultura que ellos tienen, ¿eh? Uh-huh. Cuidando al máximo el entorno natural que se tiene. ¿Y existían diferentes grados en el culto druídico, Antonio? Sí, es lo que te he comentado antes. Es decir, el más alto era el de maestro, y eran estos tres que te he dicho, ¿no? Derúos, Andersrutos y, por supuesto, Druí. El Druí era, por decirlo de alguna forma, el jerarca druida. Ajá. Era el que más voz podía tener cuando se le pedía consejo. Era como el anciano más venerable de una tribu india. Uh-huh. ¿Y qué vinculación tuvieron los pictos con el Imperio Romano? Porque son los pictos los que lucharon contra la famosa novena legión romana, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Vosotros, yo estoy seguro que todos la conocéis, la película del Rey Arturo, la famosa sí. Película del Rey Arturo, ¿vale? Claro. Uh-huh. Bien, pues los pictos fueron los que ayudaron a los sármatas a derrocar en cierta parte al Imperio Romano, a la novena legión, ¿vale? Os voy a comentar por qué. Los sármatas eran bárbaros. Lo que hicieron los romanos con esos bárbaros era ir a esas tribus, cogerlos cuando eran muy pequeñitos, ¿vale? Y enseñarles a luchar. Al final, esta gente, que era bárbara, eran conocidos como sármatas, luchaban para los romanos, pero no luchaban para los romanos en guerras como las conocemos normalmente, sino como una especie de escolta, como lo que hoy conocemos como escoltas, ¿vale? Ajá. Ellos se encargaban de escoltar a personajes muy relevantes, muy importantes, gobernadores romanos, familia de los gobernadores romanos. Uh-huh. Y los pictos, en un momento determinado, salieron con los sármatas cuando se empezó a construir el Muro de Adriano, ¿vale? El Muro de Adriano era... Precisamente se conoce así porque fue Adriano, el emperador romano, el que mandó construirla, sí. Para que los pictos no pudieran, digamos, asaltar la parte occidental del Imperio Romano, ¿vale? ¿Y por qué? Porque les tenían un temor terrible. Fíjate que os he contado que eran bajitos, que eran gente muy menudita, pero sin embargo los romanos les tenían verdadero temor. ¿Sabéis por qué? Vaya. Por esto que os he comentado, Nuria, misteriosos. Porque se llegaban a mezclar con la naturaleza de tal manera que la convertían en su aliada. Uh-huh. Los romanos no podían, parece que luchaban contra fantasmas, ¿eh? Es como uh-huh. si lucharan contra los árboles, contra la naturaleza. Sí, sí, sí. Y les tenían un miedo atroz. ¿Qué ocurre? Es verdad, en cierto modo, aunque la película pues no deja de ser película, ni lo del Rey Arturo, bueno, pues ha sido muy, muy mitificado, uh-huh. pero es verdad, es cierto, que los pictos y estos sármatas lucharon contra la novena legión, la famosa novena legión. Que luego incluso los romanos llegaron a indicar que no había existido nunca de cómo fue tan aniquilada, ¿no? Sí. Fue verdaderamente aniquilada por los pictos. Y es cierto, fueron los pictos los que lo hicieron, junto con estos sármatas. Vaya. Yo solamente voy a dejaros un apunte más. Yo creo que además es un apunte importante sobre los pictos, ¿vale? Sí. Como os he dicho al principio, Nuria, misteriosos, había siete tribus pictas que fueron las que realmente luego dieron origen a lo que fue Escocia posteriormente. ¿Te acuerdas que hemos hablado de William Wallace en algún sí. programa? ¿Vale? Sí. Pero estas siete tribus pictas, voy a dejaros los nombres simplemente por curiosidad, ¿vale? Eran Cait, Fidach, Ce, Circen, Foclaith, Fortren y Fif. Bueno, pues estas siete tribus con lo que nosotros también conocemos, o se conocía entonces con el nombre de Galwidel, lo que conocemos como Galloway hoy, pues esas fueron las que, a través de Angus MacFergus, que fue el primer escocés de pro, fueron las que en el año 730 formaron la simiente de lo que luego ya conocimos como clanes escoceses, lo que dio lugar realmente a la iniciación de Escocia. Vaya. Y este apunte me parece muy importante porque, vuelvo a repetiros, ¿no? Los pictos eran el origen primordial de los celtas. Y los celtas, bueno, yo creo que a todos nos ha gustado, sí. Llegaron hasta España, sí. Pero el origen real de los celtas fueron los pictos. Vaya. Y, o sea, que fíjate, ¿no? Fueron la raíz, importantes. ¿No? La raíz, la uh-huh. raíz. Y fíjate que luego dieron lugar, pues, a lo que hemos contado de William Wallace, a la nación escocesa. Sí, a con la lo cual vemos que en su herencia, desde luego, no dejaron atrás su valentía, ¿no? En absoluto, uh-huh. en absoluto. Ya te digo que además, bueno, lo que os he contado del mural adriano fue la iniciación, porque claro, luego ya cayó Roma después, y pero bueno, la nación escocesa como tal se creó con ellos, con estas siete tribus. Eran, como os he dicho, totalmente naturistas. No es que fueran magos como se conocían, pero sí que es verdad que curaban enfermedades. Es decir, es un mundo tan esotérico, tan realmente mágico para lo que nosotros concebimos en pleno siglo XXI, Nuria, misteriosos, que me pareció un tema muy bonito para hablar, un tema muy muy muy muy de llegar al corazón, ¿no? Desde luego que lo ha sido, Antonio. Me alegro. Antes de despedirte, como siempre, déjanos pues cualquier forma de contacto para todos aquellos que quieran seguirte la pista, Antonio. Pues mira, un grupo de Facebook que se llama El Claustro del Misterio y luego un blog que se llama El Claustro del Misterio, blogdiario.com. Perfecto, pues ahí podéis seguir a Antonio Hernández, ya lo sabéis, misteriosos. Antonio, muchas gracias, muy buen trabajo y hasta la próxima. Muy bien, pues muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, misteriosos. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías. En la 99.9, Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Pues ya nos encontramos aquí en la actualidad y acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos a empezar con las noticias de esta noche y comenzamos con una que dice así. Una medusa de otro planeta aparece en la fosa de las Marianas. Sí, así es, Nuria. Aunque parece sacada de una vieja película de alienígenas, es real y pertenece a este mundo. Esta impresionante y hermosa criatura fue vista el pasado mes de abril durante la inmersión del robot explorador Rob Deep Discoverer a 3.700 metros bajo las aguas en el monte submarino Enigma, en las profundidades cercanas a la fosa de las Marianas. Se trata de una medusa de aspecto tan extraño que cualquiera diría que es artificial. Los científicos creen que la hidromedusa pertenece al género Crotosa. Tiene dos conjuntos de tentáculos cortos y largos. Los largos son uniformes y están extendidos hacia afuera, mientras la campana queda inmóvil. Esto sugiere que espera chocar con algún objeto para atraparlo. Esta medusa es un ejemplo más de la vida en la fosa de las Marianas, situada en el Océano Pacífico y considerada el lugar más profundo del planeta. Esta cicatriz, que alcanza los 11 kilómetros de profundidad, para que os deis una idea, el monte Everest podría introducirse dentro. Wow. Es el hogar de diferentes seres. Subiré el vídeo al grupo de Facebook de Canal del Misterio para que podáis verla, porque merece la pena conocerla. Qué bien. La verdad es que la cantidad de cosas que tenemos todavía que descubrir en estos océanos, ¿no? Que bueno, que están por explorar. Sí, Nuria, aunque a veces, tal como están las cosas, preferiría que no las conozcamos para que perduren. Sí, efectivamente, porque si no las vamos a destruir, ¿no, María? Lamentablemente. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. y dice que descubren tres planetas potencialmente habitables. Así es, Nuria. Un grupo internacional de científicos ha descubierto tres planetas similares en tamaño y temperatura a los de Venus y la Tierra, que orbitan alrededor de una estrella enana ultrafría y a tan solo 39 años luz de la Tierra. Según ha anunciado el Observatorio Austral Europeo, ESO, desde su sede alemana, actualmente son el mejor lugar para buscar vida más allá del sistema solar. El estudio publicado por la revista Nature nos dice que los tres exoplanetas orbitan alrededor de la estrella conocida ahora como TRAPPIST-1, en honor al telescopio TRAPPIST, con la que fue hallada y que está instalado en el Observatorio La Silla, en Chile. Es una estrella muy fría, con una temperatura inferior a 2.700 grados Kelvin, más de dos veces menor que la del Sol. El astro está ubicado en la constelación Acuario, pero es demasiado pequeño para ser visto a simple vista o con telescopios simples. Este tipo de estrella es muy común en la Vía Láctea, pero es la primera vez que se descubren planetas gravitando a su alrededor. Los astrónomos hicieron este hallazgo tras detectar que esta estrella se desvanecía a intervalos regulares, lo que significa que varios objetos pasaban entre ella y la Tierra. Estos tres planetas son los mejores candidatos hallados hasta la fecha para albergar vida, opinan los autores del descubrimiento. Los planetas están situados mucho más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Sin embargo, como el tamaño de esta estrella es menor, la radiación que reciben de ella también lo es. Los tres se encuentran en la llamada zona de habitabilidad, pudiendo contar en su superficie con agua en estado líquido. Los astrónomos calculan que los primeros dos planetas completan una órbita alrededor de su Sol en un día y medio y casi dos días y medio respectivamente, mientras que el periodo de rotación del tercer planeta es más difícil de calcular y podría ser de entre cuatro días y medio y 73 días. En general, este sistema se parece más al de Júpiter y sus lunas que al de nuestro sistema solar, según Michael Gehlen, uno de los líderes del estudio. Según la NASA, su telescopio espacial Hubble y la misión K2 de su observatorio espacial Kepler empezarán a vigilar el TRAPPIST-1 este año, con lo que los científicos esperan hallar biomarcadores que pueden indicar la presencia de vida extraterrestre. Bueno, veremos a ver qué pasa. La siguiente noticia es, desde luego, sorprendente. Un adolescente de Quebec, Canadá, ha descubierto una nueva ciudad maya hasta ahora desconocida siguiendo las constelaciones. Sí, esta noticia es increíble y se dio a conocer este lunes pasado. William Guthrie se ha convertido en una pequeña estrella para la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Japonesa JAXA, según informa el Journal de Montreal, por un hallazgo que está a punto de ser difundido en una revista científica, porque este canadiense de 15 años, apasionado por el mundo maya, encontró 22 constelaciones mayas en el Códex Maya de Madrid. Y al colocar estas sobre el mapa de Google Earth, se dio cuenta de algo que ningún científico se había percatado hasta ahora. Y es que las estrellas se corresponden con la ubicación de las 117 ciudades mayas, y las más brillantes coinciden con las más importantes. Incluso reparó que una de las constelaciones, la número 23, y formada por tres estrellas, no tenía su correlación exacta en el mapa de las ciudades mayas, ya que solo existían dos. Según su teoría, tendría que haber una ciudad maya más, la 118, en un lugar recóndito e inaccesible en la península de Yucatán, en México. Los análisis realizados con satélites por diferentes agencias espaciales internacionales han revelado que, efectivamente, existe una pirámide y una treintena de edificios en el lugar indicado por el adolescente, según informa Le Journal de Montreal, que ha tenido acceso a todas estas imágenes, en las que se aprecian diferentes estructuras que bien podrían ser una antigua ciudad y que, según el especialista en teledetección Armand Lagoc, difícilmente puedan ser atribuidas a fenómenos naturales. El joven Williams no solo habría descubierto una nueva ciudad maya, sino que podría ser una de las de mayor tamaño y a la que ha llamado Boca de Fuego. William ha presentado sus trabajos a dos arqueólogos mexicanos, pero aún no se han desplazado hasta el lugar, ya que organizar una expedición resulta muy costoso. Los arqueólogos, por su parte, han prometido a William que iría en la expedición junto a ellos, algo que, según sus palabras, sería la culminación a 3 años de trabajo y el sueño de su vida. Bueno, es que es totalmente... Yo no sé si ha existido un antecedente sobre esto, porque la verdad es que es algo totalmente inesperado, insólito. Sí, realmente su ocurrencia, si se confirma, es para pensárselo, porque tantos científicos y tantas personas en general no han caído en la cuenta, ¿no?, de que se repite el cielo en la Tierra. Claro, efectivamente. Y pasamos a una creación. Han creado una segunda piel joven y sana de silicona transparente. Sí, Nuria, una segunda piel hecha de polímero transparente que se adhiere a la dermis para mejorar la apariencia de arrugas o sequedad ha sido creada por un equipo de la startup Olivo Labs en colaboración con científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Los resultados del trabajo se publican en la revista Nature Materials esta semana. Y según sus creadores, después de introducir mejoras, esta segunda piel también podría ser utilizada para tratar enfermedades dérmicas como eczema y otros tipos de dermatitis. El material, un polímero basado en silicona denominado XPL, que se podrá aplicar en la piel como una capa fina e imperceptible, imita las propiedades mecánicas y elásticas de piel sana y joven. En las pruebas realizadas con humanos, los investigadores han encontrado que el material es capaz de reducir las bolsas que se forman bajo los párpados inferiores y también mejorar la hidratación de la piel, ya que 2 horas después de la aplicación, la piel sufrió mucha menos pérdida de agua que la tratada con un hidratante comercial de gama alta o con vaselina. Esta piel transparente adhesiva también podría ser adaptada para proporcionar una protección ultravioleta de larga duración. Según el estudio, ninguno de los participantes en el estudio sufrió irritación alguna por el uso de XPL, dicen los autores. Así que subiré las fotos para que vean de qué se trata. Sí, porque queremos verlas. Esto crea curiosidad, ¿eh? Ver cómo es esa segunda piel. Bueno, María, la verdad es que, como siempre, nos sorprendes. Vaya noticias que nos traes en cada programa. Y antes de despedirte, como siempre, danos una forma de contacto. Sí, os dejo mi contacto de Twitter, @maria_bcn. Muy bien, pues María, como siempre, buen trabajo, compañera, y hasta el próximo programa. Hasta la próxima, Nuria. Espiritualidad en Canal del Misterio. Y después de estar bien informados gracias a María Toro, vamos a continuar con la espiritualidad. Y lo hacemos en la mejor compañía. Y es que qué mejor que la compañía de un amigo, ¿verdad? En este caso, además de amigo, maestro. Porque esta noche he querido que venga a hablaros al programa sobre Reiki, Daniel Chumillas. Muchos sois los que sabéis que estuve hace poquito en Madrid haciendo el primer nivel de Reiki con él. Y esta noche, he querido que esté aquí con todos nosotros para que nos enseñe en profundidad en qué consiste el Reiki. Daniel es máster en psicoterapia e hipnosis clínica ericksoniana, tiene la diplomatura en psicología energética y es facilitador también de EMISYNC por el Instituto Monroe. Además, por supuesto, de tener la maestría de Reiki Usui tradicional y un montón de cosas más. Por cierto, también fue miembro como medium del grupo EPTA. Buenas noches, Daniel. Hola, muy buenas noches, Nuria. Qué bien tenerte en el programa. Ya tenía ganas, ¿eh? Gracias por invitarme. Bueno, vamos al tajo, Daniel. ¿Qué es el Reiki? ¿En qué consiste? Y sobre todo, ¿cuál es el origen? Reiki es una filosofía de vida, aunque se le conoce más por un método de sanación de imposición de manos. Su origen es japonés y le debemos su redescubrimiento, por decirlo de alguna manera, a Mikao Usui, que era una persona muy sabia, muy inquieta con respecto a aprender, una persona que tenía mucha empatía hacia los semejantes, uh-huh. y estudiaba los textos sagrados antiguos. En estos textos se hablaba siempre de una forma de sanación, una utilización de una serie de símbolos o geometría sagrada, pero sin un manual de instrucciones que dijese cómo utilizarlo, ¿no? Sí. Entonces, investigando, entrevistándose con monjes, eruditos en la materia, meditando, pudo redescubrir cómo usar esos símbolos y también cómo compartir la capacidad de lo que es el Reiki en las personas, ¿no? Uh-huh. El Reiki se divide y se imparte en diferentes niveles. ¿En qué consiste cada nivel, Daniel? Bueno, primero todo decir que Reiki significa rei, energía universal, energía sí. cósmica, lo desconocido. Y ki es el ki o el chi, que es la energía vital personal, ¿no? Podríamos decir que cada vez que practicamos el Reiki, lo que realizamos es un encuentro de nuestra energía vital con esa energía universal, con esa esencia. Uh-huh. Entonces, para facilitar el aprendizaje, se dividió en varios niveles. Tenemos el primer nivel, donde se comprenden los conceptos de la energía, por qué funciona esta y se aprende a darse Reiki a uno mismo, porque en Reiki siempre se empieza por uno mismo sí. y luego aprendemos cómo darlo a otras personas, ¿no? Uh-huh. En principio, en el primer nivel, la energía tiene un efecto a nivel del cuerpo físico principalmente. Luego tenemos el segundo nivel, al que creo que voy a contar con tu presencia dentro de poco. Sí, sí. Y ahí en el segundo nivel, pues en este momento nos facilita la comprensión de cómo funciona la energía Reiki, todo lo que hay de divulgación sobre la teoría de la física cuántica, ¿no? Uh-huh. El hecho de que la distancia realmente no es un impedimento porque todos somos uno. Y a través de esa gran matrix, de esa unión que formamos la familia de la humanidad, pues podemos transmitir Reiki a distancia. No importa que tú estés en Valencia, yo esté en Madrid, podemos trabajar a ese nivel. Uh-huh. En el segundo nivel ya nos adentramos en la comprensión, conocimiento de los símbolos de Reiki, que son como llaves energéticas. La naturaleza de la energía en el segundo nivel tiene una implicación mental, emocional, no solamente física como en el primer nivel. Y lo más interesante de todo es la práctica a distancia, que es muy chocante cuando se lo envías a otra persona e incluso aunque no la avises de que del momento en que se la estás enviando, pues puede percibir que algo está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Vendría el tercer nivel. Sí. Que yo ese tercer nivel le llamo multidimensional, uh-huh. aunque generalmente se le conoce como espiritual. Pero como personalmente considero que el primer nivel, el segundo nivel ya son espirituales, le llamo multidimensional porque en el tercer nivel comprendemos la posibilidad de que una enfermedad, un desajuste puede tener una raíz espiritual, no solamente física o mental emocional. Entonces, como creemos en la supervivencia del alma, pues a veces hay cosas que están ahí pendientes y y que la realidad espiritual puede interactuar con la realidad física. Uh-huh. Entonces contemplamos el hecho de que la salud también necesita un equilibrio a ese nivel, ¿no? Sí. Y después ya vendría la maestría. Uh-huh. La maestría realmente es el compromiso que tenemos para enseñar Reiki e iniciar a otras personas. Si una persona no tiene interés en iniciar o enseñar Reiki, pues con el tercer nivel es más que suficiente. Claro. ¿Es necesario e imprescindible tener el permiso de la persona a la que se va a hacer Reiki? Sí, el Reiki es un ofrecimiento. Uh-huh. El Reiki no se impone nunca. Y en el caso de enviarlo a distancia, o imagínate que la persona pues está en coma, sí, tú siempre ofreces el Reiki a su yo superior, sabiendo que en su libre albedrío puede, uh-huh, aceptar ese Reiki o es libre de no aceptarlo, ¿no? Claro. Pero siempre se parte del respeto a la libertad del individuo. Uh-huh. ¿Y de qué manera se siente la mejoría cuando te practican Reiki, Daniel? ¿Es algo instantáneo? ¿Es algo paulatino? ¿Notas la mejoría pues poco a poco? O incluso a lo mejor no notas ninguna mejoría, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Notas más dolor? Depende de la persona. Ajá. Hay personas que lo notan enseguida y es habitual que noten una relajación muy profunda y que se queden dormidas. Muchas personas que se inician en primero de Reiki, a raíz de hacerse Reiki cada noche, dejan de tomar somníferos, es muy habitual. El Reiki siempre hace efecto, pero no necesariamente hace efecto como deseamos o en el cuerpo que deseamos. Ajá. Tenemos cuatro cuerpos, el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Entonces, claro, te duele la rodilla, pues lo que tú quieres es que se te quite el dolor de rodilla. Uh-huh. Pero igual el Reiki no hace efecto a ese nivel y podemos pensar, ah, pues el Reiki no me ha hecho nada. Está trabajando a otros niveles, ¿no? Sí. Y a veces en una sesión una persona puede sanar y en otras ocasiones pues esa persona puede necesitar 5 o 6 sesiones. Y curiosamente el proceso que hace la persona durante esas 5 o 6 sesiones es muy bonito y si hubiese sanado la primera pues hubiese sido una pena, ¿no? Por, uh-huh, por lo que hubiese perdido en el camino. El Reiki es una oportunidad para ayudarnos. Hay personas que se sanan, hay personas que mejoran, hay personas que no se sanan y otras personas fallecen. En mi forma de verlo, incluso cuando ayudas a una persona a fallecer, es también una forma de sanación, incluso podría ser la gran sanación, ¿no? Sí. Si ayudas a que esa persona parta con tranquilidad, con consciencia, con serenidad, me parece que es algo muy importante. Uh-huh. Desde luego. Después, cuando te inicias como alumno en el Reiki, sí que es verdad que después de recibir, por ejemplo, el primer nivel, a mí me ocurrió. Al día siguiente, vamos, estaba destrozada. Y mira que me lo advertiste, que podía pasar. Pero sí, sí, me pasó. Sí, en Reiki tenemos una cosa bastante característica que son las iniciaciones. Otros sistemas de sanación no las tienen. Uh-huh. La iniciación es como trabajar a nivel del aura, a nivel de los chakras. Y es como si se facilitase una apertura mayor de los chakras para que la persona sea un canal más amplio de esa energía superior de ese Reiki, ¿no? Entonces, como consecuencia de estas iniciaciones, en el organismo hay un reajuste y en muchas ocasiones se produce lo que te ocurrió a ti, que es una crisis sanativa. Uh-huh. que, bueno, se pasa un poco fastidiado mientras se tiene, pero sí. Luego mucho mejor, ¿no? Luego mucho mejor, sí, sí, sí. Doy fe. Pero es sorprendente. Realmente es como que al día siguiente te das cuenta de que realmente no. A lo mejor lo que notaste en la sesión fue algo muy sutil, ¿no? Pero después al día siguiente, cuando lo notas de una manera tan física, dices, madre mía, wow, qué fuerza, ¿no? Por eso siempre recomendamos, después del primer nivel, que los participantes se hagan una sesión de Reiki diaria durante al menos 21 días, porque claro. Es como si cada chakra estuviese ahí trabajando 3 días, tenemos 7 principales, entonces con los 21 días nos aseguramos un reequilibrio, un reajuste en condiciones y beber mucha agua para ayudar a depurar el organismo. Pues ya verás, en segundo no me también digas. Hay un poquillo de crisis. No me digas. Lo que pasa es que es el cuerpo emocional, wow. Mental. Espero que tu marido no me tire de las orejas. Bueno, bueno. Mira que sabe dónde vives. Ay, Dios mío. También te quería comentar esto, preguntarte esto, Daniel. ¿Los 3 niveles de los que nos has hablado se pueden impartir a la vez? ¿Tiene que haber un margen de días entre uno y otro? Pues mira, impartir los 3 niveles a la vez es una aberración. Porque cuando tú haces un nivel de Reiki, no solamente es la teoría, no solamente es la práctica, es procesar internamente, es que tu organismo se reajuste a esa energía, es que tus chakras se regulen, es que te permitas procesar la información y te permitas dar tiempo y espacio a esos cambios internos. Entonces sí que es cierto que en algunos lugares pues te dan el nivel de Reiki, los 3 niveles en un fin de semana. Bueno, es una forma de sacar el dinero. Claro. Y de mal enseñar. Ahí tenemos que ser un poquito más conscientes de que realmente el Reiki no es simplemente un diploma que se cuelga en la pared y es algo bastante sagrado, sobre todo bastante sagrado desde el momento en que tratamos nuestra parte más íntima, nuestro ser espiritual, ¿no? Claro. Hay grupos de voluntarios en hospitales ya impartiendo Reiki, ¿verdad? Sí, cada vez más. Qué bien. Sí, sí, aquí en España empezaron en el Ramón y Cajal. Sí. Y luego con el tiempo se han ido ampliando. Incluso creo que hay alguna aseguradora que otra que también tiene este servicio. Sí, me consta que hay una aseguradora por Granada que contempla las terapias alternativas. Lo que pasa es que para asegurarte no puedes hacerlo como individuo, tiene que ser como colectivo, pero cada vez hay una mayor ampliación de conciencia. Bueno, esperemos que sea así, sí, sí, sí, y que siga hacia adelante, desde luego. Daniel. Espero que sí, porque el otro día viendo un programa de un canal de televisión, sí. Pues fue bastante, sacaron lo peor, como si todo el tema de espiritualidad fuese simplemente un negocio y fuésemos todos unos frikis, unos alelados, que sí. Por supuesto lo hay, como en todas partes, pero también es una forma de ayudar a las personas con una terapia, que en este caso complementaria a la medicina, de ayudar en su proceso de enfermedad y bueno, pues claro, en este programa incluso sacaron a doctores de renombre que concebían la espiritualidad y por ese hecho ya los trataban de farsantes, ¿no? Sí. Entonces sí. Tenemos que tener una objetividad y tener cuidado con la forma en que nos manipulan a través de los medios. Y no porque yo tenga una concepción de la vida donde la espiritualidad tenga una gran cabida, me tengo que sentir inhibido, ¿no? O cohibido. Claro. Estoy en todo mi derecho. Todos tenemos nuestro derecho de tener nuestras creencias espirituales y de compaginarlas con lo demás y en este caso con la medicina tradicional, porque tiene que ser así. Sí, sí. Hay como mucho miedo, ¿no? Por parte de la medicina convencional, de la medicina pues alternativa, como que parece o tienen miedo a que sustituya una a la otra. No creo. En ningún momento se quiere eso, ¿no? No, yo no creo que haya ese miedo. La medicina alternativa no puede sustituir a la convencional. Claro. Yo creo que la medicina alternativa está mal llamada alternativa, es complementaria. Uh-huh. Quizás el miedo o la manipulación, más que de la medicina, venga de los laboratorios farmacéuticos. Te lo digo porque en mi caso yo estoy muy mimado por la medicina y por los médicos. Tengo médicos, enfermeras, enfermeros en mis cursos, me envían pacientes. Entonces creo que sería injusto atacarles como si ellos estuviesen posicionados en un tipo de medicina o terapia y nosotros en otro. Yo creo que la gran mayoría sí que están en contra de este otro tipo de medicina, Daniel. Uh-huh. Probablemente la gente con la que tú tratas, pues sí, efectivamente sea gente más receptiva y más abierta, pero hay muchísima gente dentro del sector sanitario, y tú lo sabes, que está muy cerrado a todo este campo. Y que lo ven todavía, pues eso, de frikis, de gente que quiere pues estafar directamente. Y yo sí que creo que en cierto punto les crea ese miedo, porque es gente que se ve muy en una escala, muy en un escalón de superioridad. Y el que a lo mejor se les quite ese grado de superioridad les crea ese miedo. Bueno, es que te repito, mi experiencia. Tengo médicos en los cursos, tengo médicos que me envían pacientes para ayudar a su terapia convencional. Y qué bien. Cada vez hay más sanitarios que están abiertos y que quieren en su vida pues incorporar el concepto de la espiritualidad, porque aparte se dan cuenta que eso les ayuda a mejorar más a sus pacientes y en su propio trabajo, ¿no? Bueno. Ojalá sea así. Hay diferentes puntos de vista, pero el tema es que se pueden compaginar ambas filosofías terapéuticas. Claro, se puede ver como una colaboración. Es maravilloso. Claro, claro. No, en ningún momento se dice que se aparte una para utilizar solamente una de ellas, ¿no? No, sería un error. Y a veces vienen pacientes o clientes y yo siempre pongo la condición de que sigan yendo a su médico y uh-huh. el tratamiento que realizan es lo mandado el médico, eso es sagrado, y cada uno a su campo, ¿no? Sí. Pasamos a las contraindicaciones, Daniel. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Hay alguien a que no se le aconseje pues que reciba Reiki? Curiosamente, en las iniciaciones, ¿te acuerdas que dijimos quitaos los relojes, que las pilas se gastan? Sí, sí. Tiene ese efecto secundario curioso. Entonces, uh-huh. Sí que hacemos prevención, ¿no? Si una persona tiene un marcapasos o una persona utiliza audífonos, le pedimos que se lo quite. El marcapasos no, por supuesto. para que no se desgasten las baterías. Y la persona de marcapasos, lo que hacemos es evitar la zona donde está el marcapasos y en el resto del cuerpo damos menos tiempo uh-huh. como prevención, ¿no? Claro. Sí que también aconsejamos, pues si una persona está en quirófano, en ese momento no enviarle Reiki, porque el Reiki va a interpretar la anestesia como una toxina y lo que va a hacer es que la persona la elimine antes. Sí. Dices, vale, bueno, yo no voy a estar en un quirófano o no tengo el segundo nivel de Reiki, no le voy a enviar. Pero igual, imagínate que estás en el dentista con tu hijo o con un amigo, está nerviosillo, le vas a dar Reiki. No se lo des porque se le pasa el efecto de anestesia y pierdes a un amigo. ¡Wow! Claro, claro. Hacemos antes o después, ¿no? Sí, sí. Luego también cuando hay alguna fractura se aconseja no dar Reiki hasta que el médico pues haya colocado el hueso uh-huh. y haya colocado el yeso. Porque existe la posibilidad de que el Reiki acelere la soldadura y si suelda mal, pues vaya faena, porque tendrán que volver a romper el hueso, claro, para recolocarlo. Uf. Y volvemos a perder el amigo. Desde luego. ¿Se puede dar de Reiki, Daniel, a niños, a personas mayores, a animales, a plantas e incluso a situaciones, ¿no? Sí, y en el caso de las personas mayores tenemos que dar Reiki varias sesiones seguidas, porque las personas mayores suelen tener ácido úrico en las articulaciones. Uh-huh. Y cuando le das Reiki, liberas ese ácido úrico, va al torrente sanguíneo. Y si no le damos Reiki a los 2 días, máximo 3, pues puede tener muchas molestias. Y cuando vas a darle Reiki la semana, te tira el zapato a la cabeza, no quiere ni verte, ¿no? Porque sí, se han encontrado peor. En el caso de personas mayores, pues intentamos que las sesiones sean bastante seguidas para contrarrestar los efectos secundarios. Ajá. Y en cuanto a las situaciones, pues sí. Yo personalmente creo que la materia es una manifestación de la espiritualidad. Siempre nos han enseñado en la cultura judeocristiana que es materia versus espíritu. Yo creo que no, que materia es la manifestación del espíritu y por tanto tenemos que bendecirla y tenemos que disfrutarla. Y si somos más felices, pues más felicidad irradiaremos. Si nos van bien las cosas, más generosidad podremos tener con los demás, más podremos ayudar a los demás. Entonces, yo no veo ningún inconveniente en que se envíe Reiki pues a que mejore mi trabajo, a que surja la venta de la casa, a que tenga un aumento de sueldo. Para mí es totalmente lícito y así lo enseño. Claro. Muy bien. Ya para terminar, Daniel, pero antes de que te vayas, quiero que me hables de... Bueno, pues de un proyecto que estás llevando con muchísimo cariño, con más gente, que se llama Niños con Alma. Es una asociación. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿a qué os dedicáis? Pues es una asociación que creamos unos amigos y yo hace tiempo porque teníamos la inquietud de ver en qué forma podíamos ayudar. Sí. Entonces creamos la asociación y lo que hacemos es ayudar a familias que tienen niños en territorio español con dificultades, desde tema de necesidad de medicamentos a comprar unos libros del colegio, a tema de pañales. Y bueno, somos poquitos, vamos haciendo poquito a poco. Y oye, pues ya que has mencionado asociación, y invito a los oyentes, claro, a que colaboren. Claro. Porque hay muchas personas necesitadas, no hace falta irse fuera de las fronteras. En casa, al lado, tenemos gente que lo está pasando muy mal. Entonces, si podemos poner nuestro granito de arena, uh-huh, pues eso intentamos. ¿Tenéis página web? Tenemos página web que espero que ya me la hayan acabado de construir, que se llama Ninos en los dominios de internet. No tenemos la ñ. Sí. ninosconalma.org. Y también en mi página web personal, danielchumillas.com, aparece un enlace a Niños con Alma. Uh-huh. Donde también se explica un poquito el proyecto. Genial. Y bueno, ahí vamos. Qué bien. Tú, como siempre, haciendo de las tuyas, en el buen sentido, ¿eh? Lo digo, intentando ayudar al prójimo. Desde luego, tienes un alma hermosísima, Daniel. Sabes que te lo digo muchas veces, pero es que es lo que pienso. Muchas gracias, pero yo veo almas hermosas cada día por todas partes. Sí, pero algunas almas brillan más que otras y la tuya brilla mucho, Daniel. Porque las que no brillan tanto tienen que se les tiene que ayudar a recordar. Claro. Lo maravillosas que son. Claro. Y gracias por el piropo que me has enviado. Muchas gracias. Bueno, ya veis, misteriosos, que como os decía, es un alma que solamente con escucharle esa voz que tiene, cómo te traslada y cómo te llega al corazón directamente, yo creo que lo dice todo. Daniel, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ya sabes que estás invitado cuando quieras, puedes estar aquí en el programa. Y buenas noches. Muchas gracias a ti, a los maravillosos oyentes. y hasta muy pronto. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Después de conocer mucho más de cerca el Reiki, vamos con un poquito de misterio. Y es que vamos a escuchar de la voz de nuestro compañero José Vicente García uno de nuestros relatos titulado El Pasillo. Cuidado con lo que te puedes encontrar en él. Eran las 4:30 de la madrugada. Me levanté porque, no sé, me sentía muy mal y ese malestar no me dejaba dormir. Decidí tomarme un vaso de agua en la cocina. De repente, escuché unos pasos extraños en el pasillo. Sí, sí, algo muy raro, ya que ninguno de los vecinos salía a trabajar a esa hora. Eché un vistazo por la mirilla de la puerta y no vi nada. Y un poco confundido, eso sí, decidí irme a dormir. Cuando desperté, ese malestar seguía dentro de mí. Yo tenía el hábito de sentirme así cuando tenía la seguridad de que algo malo estaba a punto de ocurrir. Me levanté de la cama y salí al pasillo para ver si había quedado algún rastro, pero no había nada. En ese momento sentí una presencia. Alguien me estaba ahogando, aplastándome el pecho con fuerza. Me metí corriendo en casa y caí en el suelo, mientras recuperaba el aire que empezaba a faltarme. Yo sabía que algo rondaba ese pasillo, y no era por lo que pude sentir precisamente amistoso. No comenté nada en casa, ni a mi madre, y mucho menos a mis hermanos de lo ocurrido. El lunes salí de mi casa para ir al trabajo. Cuando llegué al ascensor y presioné el botón, sentí como si alguien respirara detrás de mí. Me di la vuelta y, como siempre, no había nadie. Mientras bajaba, sentía escalofríos y demasiado miedo como para contarlo. Luego recordé que en el pasillo existía un piso vacío, un piso que no estaba habitado por nadie. 10 años atrás, en ese piso, vivía una anciana que estaba mal de la cabeza. Decía que hablaba con Dios y Satán al mismo tiempo, pero ningún vecino le hacía caso alguno. Ella tenía la rara costumbre de caminar por el pasillo durante toda la tarde y durante toda la noche, porque decía que el diablo la hacía recorrer su destino. Y un día ya no la volvimos a ver deambular por aquel pasillo. Nos extrañó un poco, pero no le dimos importancia. A la anciana ya no se la volvió a ver más. No la vimos más hasta que mi madre me mandó a ir a comprar pan para la cena, pero en el instante en que pasé por el apartamento de la anciana, sentí un abominable olor que daban ganas de vomitar. La puerta estaba entreabierta y me dispuse a entrar. Una vez dentro, mis pupilas se dilataron, mi cuerpo se paralizó y mi mente quedó totalmente en blanco. La anciana estaba tirada en el suelo en pleno estado de descomposición, rodeada de gusanos. En ese preciso momento, mi primera reacción fue gritar todo lo fuerte que pude. 2 horas después, llegó la policía y la ambulancia. Recibí atención médica, ya que vi esa escena tan horrible cuando contaba tan solo 4 años de edad. Y desde ese momento, tuve la habilidad de ver cosas que nadie ve, cosas que provienen del más allá. Aunque eso no me alegra, ya que muchas veces esas visiones me causan un dolor difícil de aguantar. Desde ese día aseguran que se escucha caminar a la anciana por el pasillo, que se escucha sus horribles gemidos y su macabra risa, una risa que te pone los pelos de punta. Ella deambula por ese pasillo, maldiciendo a todos aquellos que no le hicieron caso, y dicen que si te paras enfrente de su apartamento y mencionas su nombre, ella aparece a tu espalda. Y nadie sabe lo que es capaz de hacerte. Yo fui el único que pude sentir el odio de esa anciana, y aún lo hago. Cada noche me levanto a las 4:30, hora que supuestamente había muerto, según los forenses, y escucho sus pasos, sus gemidos y su risa macabra, hasta que amanece. consejo de la semana en Canal del Misterio. Ya finalizando el programa de esta noche y, bueno, contando ya pues las últimas perlas del mismo. Por supuesto, está con nosotros ya Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo ha ido esa semanita que ya dejamos atrás? Ay, pues genial, genial. ¿Sí? Ya, sí, sí, sí. Una semanita muy rápida, tengo que decirte. Ha pasado velozmente, pero bueno, cuando nos envuelve el buen rollo, ¿no? Y la positividad, pues siempre ocurre estas cosas. Parece que el tiempo pasa más deprisa, ¿verdad? Sí, estás entretenido en el buen sentido y las cosas van fluyendo, entonces no reparas en el tiempo, ¿no? De hecho, cuando reparas en el tiempo es eso, cuando dices, uff, madre mía, que no se acaba nunca. Así es. Pero cuando las cosas van bien a nivel de trabajo, a nivel personal y bueno, vas haciendo cosas con las que estás a gusto, efectivamente el tiempo ni cuenta. Así es. La verdad es que qué maravilla poder contar con gente que nos quiere, como todos los oyentes, ¿eh? Que nos escuchan y están ahí todas las semanas pendientes de nosotros, pendientes de los contenidos que traemos cada semana para ellos, porque anda que no nos lo curramos, ¿eh? Sí, con mucho amor, pero nos lo curramos. Juan, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, lo que nos ha explicado Daniel Chumillas, ¿no?, sobre el Reiki. Pues a mí es una práctica que me fascina. Yo no tengo conocimientos, yo no lo practico, vamos, no, de momento no, quién sabe, a futuro. Pero me encanta oír hablar a gente como Daniel Chumillas, que maneja ese tema, y me encanta que transmita con esa humildad, además, que lo hace, porque hay mucha gente, o por lo menos yo me he encontrado con algunos casos donde la gente va de esto y, bueno, parece que sean como los salvadores del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. La humildad, la humildad la dejan un poco ahí en la puerta antes de entrar a la consulta. Sí. Y entonces a mí, sobre todo, me gusta eso, que Daniel habla de este tema con no solo con todo el conocimiento que tiene, que es impresionante, es inmenso, como que es un maestro de Reiki, sino que además lo transmite con esa humildad y con esa paz. A mí sobre todo me transmite muchísima paz. Realmente disfruto mucho escuchándole. Es todo un maestro, desde luego. Yo desde aquí recomiendo a todo aquel que quiera aprender Reiki que lo haga con él, porque desde luego es una pasada. Y bueno, vale la pena. Y ya estoy pensándome el hacer el curso de Emisync, que también lo tengo ahí pendiente, así que... Hombre, no debes dejarlo pasar, ¿eh? No, lo voy a dejar pasar. Sabes que está en tu pasar. Camino, además lo sabes, antes o después lo harás porque está en tu camino, claro que sí. Sí. Pero es verdad, ya que la gente que ya tiene un contacto con ese tema y la gente que ya tiene una formación, pues que continúe formándose, porque yo creo que vale muchísimo la pena. Sí, sí, y ya que encuentras a alguien que lo hace también, ¿no?, con tanto rigor que es serio, y pues que menos que poder utilizarlo, ¿no? No solamente es el rigor, que también eso es muy importante, ¿no? Porque imagínate, no te vas a meter con cualquiera a hacer algo así, pero no solamente es el rigor, ya te digo, para mí tiene mucho valor la calidad humana, en este caso de Daniel Chumilla, porque eso yo creo que te pueden enseñar técnicas, pero no llegas, entiendo yo, a profundizar igual con una persona que con otra. Por eso yo creo que sí, que desde luego es una recomendación estupenda que le haces a la gente que se quiera meter en la dinámica del Reiki, que recurra a gente como Daniel Chumilla, claro que sí. Una persona muy coherente, de los que hace lo que dice. Exacto. Porque cuántos hay que, bueno, son todo palabras, palabras, palabras, pero después, a la hora de la verdad, en su vida, en su día a día, no hacen nada de lo que recomiendan a los demás. Vamos a lo nuestro, Juan. Venga. Que ya está toda la gente ahí en el muro del grupo, desesperados esperando a ver qué carta es la que sale esta noche. Así que vamos a ver qué es lo que dicen tus cartas. Venga, claro que sí. Pues muy bien, Nuria, amigos, esta semana el consejo del tarot, el consejo del universo es párate. Ralentiza un poquito los movimientos, ralentiza un poquito tu vida, medita, tómate una pausa. Cuatro de espadas, Nuria, amigos. Uh-huh. Cuatro de espadas nos viene a decir eso. Vamos a, bien por nuestra propia iniciativa, porque lleguemos nosotros por nuestra propia, nosotros mismos a la conclusión, sí, de que necesitamos ese parón. Sí. O bien porque la vida nos ponga un poco en esa tesitura. Se nos pueden frenar ciertos proyectos, se nos pueden paralizar temporalmente, siempre es temporalmente, determinados uh-huh. asuntos. Si observamos esa tendencia, esa dinámica en nuestra vida, Nuria, amigos, esta semana, que sepamos que es lo propio, es lo que toca, retirarnos un poco, apartarnos para poder coger fuerzas, formarnos mejor, poder afrontar esos mismos objetivos de una manera más constructiva, de una manera más positiva para nosotros y para que eso salga lo mejor posible. Uh-huh. Y también yo creo que es una carta que toca un poco lo que hablábamos, ¿no? De límítate a lo tuyo, o sea, no te metas en lo que no es tuyo, no juzgues a los demás, no te juzgues a ti tampoco, primero, pero mira a ver si a lo mejor estos días llevas una dinámica un poco de estar demasiado pendiente de lo que hacen los demás, a lo mejor sin mala fe, sin mala intención, pero lo has estado, y vuélcate un poquito hacia adentro, vuélvete hacia adentro, reflexiona sobre ti, sobre tu evolución. Revisa tus estrategias en la vida, revisa tus planes, porque a veces creemos que un plan es magnífico y luego nos damos cuenta de que no era para tanto. Cautela, esta semana cautela. Es una carta muy positiva, en realidad es así, o sea, en realidad es una carta que nos viene a traer la calma, la paz y un poco la reserva que a veces necesitamos para coger la vida luego con más fuerza. Uh-huh. Pero sí que es una carta que nos lleva un poco a esa conclusión, Nuria, amigos. Esta semana vamos a, no significa que nos tengamos que recluir en casa necesariamente, pero vamos a darnos mucho espacio a nosotros mismos. Tenemos mucho que meditar o tenemos mucho que valorar. Perfecto. Bueno, pues Juan, antes de marcharte, como siempre, danos tus formas de contacto. Sí, claro que sí, en todas las redes sociales, hablando del muro de Mystery Channel, en todas las redes sociales estamos como Faro Tarot y tenemos un correo electrónico también que es farotarot@gmail.com uh-huh. y un teléfono que es el 605-33-7291, donde también resolvemos pues las consultas que se les puedan ofrecer o escuchamos las críticas, que de verdad a mí me encanta escuchar críticas, siempre lo digo, pero pues es sí. Verdad. Sí, es un favor que me hacen. Yo las críticas creo que es un gesto de amor, total. Pues sí, cuando tienes, estás abierto a ello y bueno, pues eso, estás receptivo, ¿no?, a lo que te puedan decir siempre, siempre, que obviamente lo que recibas sea pues también enviado de la misma forma, ¿no?, sí. para poder ayudarte, una crítica, pues eso, constructiva, pues perfecto, sí. Oye. Exacto. Todos tenemos que mejorar, en eso, por supuesto. En eso estamos todos, creo yo. Por ¿Mm? Supuesto, lo que decimos, hay que partir de la base de que todos somos humanos, todos nos equivocamos y que nos den la oportunidad de mejorar, pues sí, claro. Les agradece. Claro que sí. Así que para cualquier cosa, en todas esas vías estamos y también para esas críticas. Juan, como siempre, un placer, compañero, y hasta el próximo. Muchísimas gracias, Nuria, a ti y a todos los compañeros. Enhorabuena por otro gran programa y un saludo a todos los amigos. Y nos escuchamos la semana que viene. Un beso. Un beso. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Llegamos al final del programa de esta noche y nos despedimos como siempre con la frase de la semana. Esta frase va dedicada a todos aquellos que guardan odio, rencor y ese tipo de emociones negativas en su corazón. Escuchad atentamente. Aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar a que la otra persona sea la que muera. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.